Hola, mi nombre es Carla, vengo de la Mixteca Poblana y bueno, pues participé en el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas en la mesa sobre la autonomía. Y bueno, dentro de los temas se habló de la importancia de reconocernos como diversos, diferentes trincheras, puntos que bueno, al final coinciden, que es la búsqueda de una libertad de autonomías, no reducirlo como al singular. Y bueno, pues también se compartieron sobre todo las experiencias de algunos compas, desde San Juan Copala, de mismo aquí en Cherán, y cuestiones como más locales en el DF, de colectivos que bueno, compartieron justo esta lucha y también la importancia de podernos articular. Bueno, me agradó bastante el encuentro, me parece que el nivel de sensibilidad por parte de quienes somos visitantes fue alta. Hay mucho por mejorar, ¿no? Como sumándole ideas y buscando en realidad nuestra congruencia entre el discurso y nuestro actuar, la praxis. Me parece que la gente fue muy hospitalaria. Y creo que también nosotros como visitantes es importante que reconozcamos que esto es un proceso y la interacción con los pobladores se va dando de manera natural, ¿no? No hay que forzar los procesos.